va a ir a representarnos en la Liga Sudamericana. Uno de los equipos que metió cambios en el receso, uno de los equipos que tuvo mucho trabajo, que no está en una situación cómoda hoy en lo que es la tabla de posiciones, un equipo nuevo, joven, que ha salido campeón del Torneo Nacional de Ascenso y que hoy tiene un récord de 7 jugados, 1 ganado, 6 perdidos, es Comunicaciones de Mercedes. Por eso vamos a hablar con su entrenador, el Tulo Fernando Rivero, para que nos cuente un poquito la actualidad de Comunicaciones, que hoy debuta, y que como todos los partidos de la Liga va a tener un partido difícil, y todos los partidos son parejos, peleados, y va a jugar de local frente a Olímpico, que viene con técnico nuevo y con varios cambios también, como es el equipo bandeño. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día, feliz año para vos, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día. Eso de Fernando me gustó, hacía rato no me llamaba, pero buen año para ustedes también. Acá estamos en Mercedes, terminando ya la práctica y, bueno, esperando los juegos de esta noche. Un día con seguramente, como acá en Corrientes, con Corrientes Capital, ¿no? Con mucho calor, ¿no? Sí, mucho calor. Encima la ciudad está bastante movilizada, porque ahora el 8 es el día del Gauchito Gil, donde vienen 200,000 o 300,000 peregrinos a dar su bendición a él, así que está movida. Pero bueno, acá estamos para empezar esta parte del año en cuanto a lo que va a ser la Liga Nacional. ¿Y ahí estás con uno de tus hijos? ¿Puede ser? ¿Fernando? Dejando con el volante. Ahí está, bueno. Te pregunto, Tulo querido, ¿cómo estás con respecto a los cambios? ¿Quiénes están, quiénes no están? Yo dije que faltaba Curtis Whiter todavía. Sí, nosotros retomamos la práctica el 2, el día 2 ya estaba incorporado Fabián Sadi, y el día 3 llegó para entrenar David Huerta, Jonathan Rodríguez y Eric Dawson. Así que ahí estuvimos entrenando el 3, el 4 de la mañana, incorporando conceptos y reglas defensivas mucho más verbal que ejecutadas, y algunas ofensivas sí ya jugadas, y pudimos hacer 5x5 ayer a la noche y ayer a la mañana, como para que vayan conociendo un poco a sus compañeros y la idea de juego. Lo que nos estaría faltando es la llegada de Curtis para dentro de un par de horas, así que bueno, eso serían las novedades, los cambios que hubo y esperar este partido, medio incógnita, pero tratando de hacer pocas cosas, si bien que es la idea para el juego contra Olímpico. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué los cambios? ¿Qué cosas sí, quieren cambiar? Motivos varios. Lo que teníamos decidido con la dirigencia era que Swan no iba a continuar porque tuvimos muchos problemas disciplinarios y a la vez sus números tampoco eran buenos para lo que lo habíamos traído, pero sobre todo por el primer tema, ese ya estaba hablado. Lo de Gastón Esengue tenía ahí, medio que tenía algún partido más o menos, otro bueno, y surgió la posibilidad de Boson, y me parece que el cambio va a ser beneficioso en cuanto a la calidad de jugador. Esperemos que eso ocurra, viste, porque la liga nuestra es muy difícil, muchas veces venís con pergamino y no los puedes desarrollar, y por ahí venís medio desconocido y ahí explotás, ¿no? Como ha pasado con varios jugadores. Entonces ahí ya teníamos encaminado lo de Jonathan Rodríguez en reemplazo de Swan y lo de Dawson por Gastón. Después surge un problema de papeles con Ryan Amoroso, y la gente nos dice que no tenía fecha de regreso porque tenía problemas, tuvo problemas para salir de acá, que eso no lo sabíamos, no lo enteramos después, y después lo que sí sabíamos que tenía problemas para ingresar porque tenía un tema de fisco allá en Estados Unidos que necesitaba audiencia y demás cuestiones y no iba a llegar mal. Entonces ahí tuvimos que salir a buscar un jugador, porque la idea no era cambiarlo. La verdad que estábamos muy contentos en cuanto a lo personal y en cuanto a sus números que venía trayendo, y ahí, bueno, buscando, surge la posibilidad de Curtis, y lo de Fabián Sadi estaba en el mercado y me pareció que nos podía ayudar, y por su tema que ha tenido ya experiencia en la liga, yo lo he tenido un año en Peñarol, y decidimos ahí hacer el recambio por Emiliano. Así que un poco los motivos son esos, variados, pero en definitiva no dejan de ser cuatro recambios, ¿no? Sí, sí, sí, y siempre para el entrenador, en primera medida, o para el equipo en primera medida y para el entrenador después, el orden que quieras ponerlo, es un tema, ¿no? Porque es como barajar y volver a dar, y hay que arrancar casi de cero, sobre todo en un equipo que depende mucho también del funcionamiento de los extranjeros, ¿no? Sí, sí, no es algo que uno esté acostumbrado a que ocurra. De hecho, vos cuando armás el equipo, una parte sería súper importante que uno no tiene en cuenta, o la gente de afuera no tiene en cuenta, pero con el entrenador en cuanto al armado es fundamental, porque ahí se definen varias cosas. Pero bueno, se fue hablando de estas cuestiones. Nosotros tuvimos también problemas con Moore, un jugador que tenía buenos números, lo tuve que cambiar y salir a buscar, y ahí jugamos varios partidos sin él, y bueno, esas cosas que van ocurriendo. Lamentablemente se ha dado así. Lo que tenemos que hacer ahora es, como te dije, hacer pocas cosas bien, y a partir del día de mañana ir entrenando, mejorando, conociendo a los jugadores, que ellos conozcan la idea de juego. Pero creo que lo trascendental sería que se puedan acoplar, que sean buena gente y que puedan colaborar para que el equipo juegue cada día mejor. Y nosotros necesitamos noches, jugar como si fuese el último partido, al 110%, y creo que a partir de ahí podemos mejorar en cuanto a la posición de la tabla, porque en cuanto a los juegos, hemos hecho muy buen juego con Atenas, y te diría que en los 40 merecimos ganarlo y no pudimos, y con Regatas el último juego nos pasó lo mismo y nos fuimos a suplementario, lo perdimos, y con Estudiantes de Concordia estábamos más 21 y no lo pudimos aguantar y no pudimos cerrarlo. O sea que estamos siendo competitivos, estamos jugando de igual a igual, nos está faltando mantener más regularidad y en los 40 minutos. Creo que ese es el tema a solucionar, mantener el mismo juego que tenemos en los primeros 20, en los primeros 30 minutos, más tiempo, porque acá a nosotros te dormís 2 o 3 minutos, o te equivocás en alguna regla, o no tenés buena efectividad, y mirá el tablero, estás 10, 12 abajo. Entonces, claro, estamos tratando de ir por ese lado. ¿Qué puntos crees que son los claves a cambiar de cara a lo que viene en esta segunda parte, por decirlo de alguna forma, de esta Liga Nacional, a comparación de lo que fue el arranque, que fue complicado, porque tuvieron que enfrentar a varios equipos duros? Disculpa, no te escuché. Sí, ¿qué puntos crees que son los claves a cambiar para la segunda cara de la Liga, a pesar de que en la primera estuvieron partidos bastante complicados contra equipos muy duros? Sí, no, creo que tenemos que encontrar la línea y mantenerla más tiempo. Nosotros sabemos para qué estamos en esta liga, sabemos dónde tenemos que competir, pero como yo le dije, no es que vamos a hacer un mini torneo con X equipo. Nosotros tenemos que jugar al 100% de todos los partidos, venga quien venga o vayamos donde vayamos. Creo que ahí es el tema, ¿no? Tener la cabeza preparada para que esta noche sea el mejor partido de la liga, no importa. Obviamente, es olímpico, tenemos en cuenta a Green, a Clemente, a Machistani, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es dejar el 100% y estar a la altura. De hecho, lo hicimos, diría que con San Lorenzo estuvimos obviamente lejos de estar jugando un partido de igual a igual, y con Instituto, si bien nos sacó una diferencia que pudimos remontar, la fuimos a 3, 2, pero un poco más de amor propio que de juego. Pero después el resto de la liga estuvimos palo a palo, tanto de visitante como de local. El tema es mantener el más tiempo el buen juego, y esperemos que con estas incorporaciones pues lo podamos lograr, ¿no? Más allá de que tenemos que encontrar un funcionamiento, y en eso vamos a trabajar, ¿no?, en el día a día. ¿Qué tan al tanto estás de cómo va a llegar desde lo físico Dawson al equipo? No, es el de los jugadores que se ha incorporado, es el que más tiempo lleva inactivo, pero está, hizo buenas prácticas. Seguramente, y lo hablé con él hoy a la mañana, que deje el 100% la cantidad de minutos que pueda. Si son 6, 7, 5, saldrá, traerá otro, los minutos que le dé su pico. Está entrenado, ha hecho, vino en forma, pero bueno, una cosa venir en forma y otra cosa jugar un partido 40 minutos, ¿no? Y la última por mi parte, se viene un mes bastante agitado con 8 partidos en el calendario, pero tienen la suerte de jugar 5 en condición de local y 2 de los que son de los 3 de visitante en Corrientes, o sea, solamente saldrían de Corrientes en un partido que van a Formosa. ¿Esto les puede jugar un poco a favor a comparación de los otros equipos? No, yo me... Cuando un periodista me dice qué arranque que tienen los 3 de local, era apenas San Lorenzo Instituto, si mal no recuerdo. Si no, yo le digo que tenemos que jugar con todo en cualquier momento, local, de visitante. Y acá no pensamos más allá de Olímpico. Siempre fue así mi manera de ver las cosas como entrenador. Eso es lo que trato de volcarle a los jugadores. Por eso, como te decía antes, nosotros no es que vamos a jugar un mini torneo con este equipo del otro, no, nosotros tenemos que jugar al 100% el próximo partido, porque después no sabes cuándo vuelve a jugar, si es tu último partido o no, porque después te pasó algo, no está mal el equipo, etcétera, etcétera. Entonces ahí, hoy tiene que ser el último partido para todos nosotros, como de esa manera, y después veremos el día de mañana cómo seguimos la cuestión, pero no me fijo mucho en el calendario ni si salís una gira de 3, bueno, tratar de ganar 2, ganar 1, esas cosas no soy de pensarlo. ¿Cómo ves y analizás el nivel de la liga, ¿no? Que sabemos que es una liga dura, una liga donde hay muchos factores que juegan y que influyen en el resultado de cada uno de los equipos. Digo, ¿cómo ves el nivel de juego, Fernando? No, el nivel es bueno, buenísimo. Salto, se trabaja mucho en lo táctico, cuesta mucho encontrar vías de gol, hay un muy buen trabajo de los entrenadores y una excelente ejecución de los jugadores. Yo creo que es una liga de las 5 mejores del mundo, sacando la NBA, estamos a la par, y para eso te lo ha demostrado San Lorenzo cuando hizo su gira por España, mismo Obras, que varios partidos jugó de igual, ganó. Estamos hablando de una liga de las mejores. Entonces, en cuanto a juego, después nos falta infraestructura, de más cuestiones que ya sabemos y lo han hablado miles de veces, pero dentro de la cancha la verdad que es una de las mejores. Fernando, querido, Tulo Rivero. Tulo, ahí me sonó más lindo. Ahí está, un 2018 muy bueno, ojalá que puedas ir cumpliendo con Comunicaciones los objetivos que se plantearon. Es duro para el que recién arranca, independientemente de los recursos económicos que pueda tener cada uno de los equipos. A veces son factores importantes, pero no tan decisivos a la hora de armar un equipo. La llegada de los extranjeros tampoco es fácil. Bueno, un montón de situaciones que hacen con el armado de un equipo. Y en esa historia también estás. Ojalá que puedan encontrarle la vuelta, ojalá que puedan hacer pie y que puedan concretar lo que muchas veces pasó durante un partido, ¿no? Que están ahí y que por ahí después sobre el final no lo pueden ganar, ¿no? Como aquel triple de Fernández Chávez que después lo llevó a suplementario y se quedaron sin nada en un partido que prácticamente estaba como contado, como ganado. Así que nada, lo mejor para vos y para el equipo en este 2018. Bueno, ahí pasó la palabra de Fernando Tulo Rivero. Así que Fabi, 12:38, si te parece, vamos a la segunda pausa del día de hoy.